Noveno. Hija mía, mi estado es siempre más doloroso. Si me amas, tu mirada tenla fija en mí para que veas si puedes dar a tu pequeño Jesús algún consuelo, una palabrita de amor, una caricia, un beso que dé tregua a mi llanto y a mis aflicciones. Escucha, hija mía, después de haber dado 8 excesos de mi amor y que el hombre tan malamente me correspondió, mi amor no se dio por vencido y al octavo exceso quiso agregar el noveno. Y este fueron las ansias, los suspiros de fuego, las llamas de los deseos de que quería salir del seno materno para abrazar al hombre. Y esto reducía a mi pequeña humanidad, aún no nacida, a una agonía tal que estaba a punto de dar mi último respiro. Y mientras estaba por darlo, mi divinidad, que era inseparable de mí, me daba sorbos de vida, y así retomaba de nuevo la vida para continuar mi agonía y volver a morir nuevamente. Este fue el noveno exceso de mi amor, agonizar y morir continuamente de amor por la criatura. ¡Oh, qué larga agonía de 9 meses! ¡Oh, cómo el amor me sofocaba y me hacía morir! Y si no hubiera tenido la divinidad conmigo, que me daba continuamente la vida cada vez que estaba por morir, el amor me habría consumado antes de salir a la luz del día. Después agregaba: